Yo tengo que irme con ella porque ella me está esperando. Yo tengo que irme con ella porque ella me está esperando. Esa es la mujer más bella, por ella casi me mato. Esa es la mujer más bella, por ella casi me mato. No te vayas, no te vayas, no, no, no, no, no, no, no, no, no te vayas de la fiesta. No te vayas, no te vayas, no te vayas de la fiesta. Yo la vi en la fiesta.